Pues que hemos vuelto, ¿no? Que has decidido darle al play de otro podcast, de otro instante, de otro ratito que espero que lo pasemos bien, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad que no sé dónde estás. Y eso hace que todavía sea más mágico. Nosotros estamos en nuestra cuevita, en Madrid. Hoy han dado tormenta por la tarde, pero lo mismo nos limpia la atmósfera y nos hace respirar y disfrutar un poco más del día, ¿no? Te quiero decir que hoy estés tranquilo o tranquila, ¿vale? El día que menos lo piensas, de repente, sin que haya ningún motivo, es como que todo se acomoda. Y ese día te darás cuenta de lo que vale la pena, de lo que no vale la pena. De repente los grandes problemas serán chiquititos y te reirás de ellos, y de repente las pequeñas alegrías serán enormes y las disfrutarás, ¿no? Aprenderás a que te importe muchísimo menos lo que los demás piensen de ti. Esos reconocimientos y esa especie de vida superflua o superficial donde te estás dejando llevar por la opinión de terceros que francamente dan lo mismo. Y sin embargo te va a de pronto a importar mucho más lo que tú piensas de ti mismo o de ti misma. Te vas a dar cuenta de lo lejos que has llegado. Pocas veces nos paramos a pensar lo que hemos avanzado, lo que hemos crecido, lo que hemos progresado, pero no solo por fuera, no solo en esa casa o ese coche o ese viaje, sino en esas experiencias, en esa manera de entender la vida, de entender las relaciones, de entender el perdón a los demás y a uno mismo. Te vas a recordar de épocas donde todo parecía un desastre. Te vas a reír de ellas, te vas a detener a ser consciente que a lo mejor no tienes demasiado que ver con lo que pensaste que ibas a ser, y sin embargo lo que eres es maravilloso. Y cuando te pasen todas estas cosas que quizá en este instante te estamos inspirando y te aproximas a ellas, sonreirás y estarás orgulloso de ti, de esa persona que ha superado las peleas, de esa persona que ha superado sus miedos, de esa persona que ha superado las situaciones jodidamente difíciles, y que de pronto esa sonrisa floja que te está entrando es el mejor indicador de que todo va bien. Hoy el desafío es el de siempre, es intentar colarnos a través de ese altavoz del coche o de esos auriculares en tu vida. Nos regalas lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Nos regalas esta horita, estos 50 y tantos minutos. Y yo vuelvo a avisar de gente especial, ¿no? De amigos, de amigas que me gusta que vengan hasta aquí y que nos inspiren, ¿no? Esa es la clave de una conversación. No hay un guión claro. Hay experiencia, hay libertad, hay calma, hay tranquilidad, hay inspiración. Y hoy quiero que hablemos de cómo se puede cambiar el mundo, de cómo se puede mejorar el mundo. El mundo el de uno, el mundo el de los demás, el mundo que conocemos físicamente, los mundos que hay dentro de este mundo. Hoy quiero que si te apetece y si te quieres sumar a esta aventura, a la vuelta de un poquito de música para coger fuerzas, te presentaré a Pilar Mateo, que es alguien realmente fascinante. Bienvenido, disfrutemos. Me prometiste revivir tu corazón de piedra si yo te daba todo lo que quisieras. Que derritiera invierno, se inventara primaveras, que te alejara de todos tus problemas. Sinceramente solo siento pánico en escena, y sostenerte la mirada me quema. Pero mejor ser arriesgado que un cobarde en pena, cruzar los dedos para ver si te suena. Y es que el fin, si te casas con un loco, vas a ver que es la magia poco a poco no podrás distinguir entre besos y palabras. Un te quiero no me alcanza, dame todo, di que sí. Y si bailamos, tan solo bailamos, y si tus pies nuestra historia escribieran, como si fueras del final de un cuento y nadie más en el mundo existiera. Y si bailamos, tan solo bailamos, al ritmo y paso que tú prefieras, voy a rogarle sin descanso al tiempo que esta canción dure mi vida entera. Que esta canción dure mi vida entera. Sinceramente solo siento pánico en escena, y sostenerte la mirada me quema. Pero que hoy vivas con mi amor corriendo por tus venas, es por robarme el corazón tu condena. Y es que al fin, si te casas con un loco, vas a ver que es la magia. Poco a poco no podrás distinguir entre besos y palabras. Un te quiero no me alcanza, dame todo, di que sí. Y si bailamos, tan solo bailamos, y si tus pies nuestra historia escribieran, como si fueras del final de un cuento y nadie más en el mundo existiera. Y si bailamos, tan solo bailamos, al ritmo y paso que tú prefieras, voy a rogarle sin descanso al tiempo que esta canción dure mi vida entera. Que esta canción dure mi vida entera. Yo te advertía que la persona que hoy viene es especial, ¿no? Y fíjate si lo es, que cuando estaba sonando la música, de repente empezamos a hablar de Bolivia, de repente empezamos a hablar de proyectos, de repente empezamos a hablar de conocidos, de repente empezamos a hablar, y casi, es la primera vez. Buenos días, Pilar. Buenos días. Casi es la primera vez que no piso una canción. Porque empecé a hablar contigo fuera de grabación, fuera de micrófono. Y un poco más si no puedes hacer el programa, porque nos vamos los dos juntos a Correcto, Bolivia. A tomarnos un café boliviano. Para ti que estás al otro lado, ¿no? Pilar, Mateo, no sé, a lo mejor no tienes por qué haber escuchado ese nombre, porque hay gente relevante en el mundo que no llena conciertos, que no sale por la televisión jugando al fútbol, que no entra a la prensa amarilla. Pero hay gente que cambia el mundo, ¿no? Hay gente que es valiente, que es inteligente, que es intuitiva, que es luchadora, que es emprendedora, que sabe lo que quiere y que gracias a Dios es generosa, y su trabajo, más allá de que sea en última instancia, y bien digo en última instancia, una empresa, tiene un compromiso con el mundo, con la sociedad, y un realismo que apabulla, ¿no? Pilar Mateo es valenciana, nos conocimos hace, yo creo, ya un par de añitos. Sí, así es. Nos la presentó, 2018. Nos la presentó una común amiga maravillosa, Mariajo. Y yo la escuché hablar por primera vez y fui crítico, ¿no? Me acerqué, sí, a ella. Y, es que soy una rollera. Y le dije, estoy tranquilita, ¿eh? Estoy sin hablar mucho, ¿eh? En lugar de café le pusimos tila porque es arrolladora, ¿no? Pilar, para cuando lo busques, tú que estás por ahí en cualquier país de Iberoamérica o yo qué sé, en Madrid, ¿no? Pilar es científica y se implica como emprendedora y desarrolla un material, una pintura, algo que parece básico, que sin embargo ayuda al mundo, ¿no? Y ayuda al mundo a superar problemas de salud, a superar lucha contra insectos, a superar plagas, a superar, bueno, pues alargar y mejorar la calidad de vida de probablemente aquellos lugares quizá más desprotegidos del mundo, ¿no? Pilar, después de darte las gracias, quiero empezar el programa dándote las gracias, ¿no? Normalmente lo acabo, pero hoy me apetece, ¿no? No solo por venir, sino por todo lo que haces. ¿Cuándo se te ocurre cambiar el mundo? Realmente no se me ocurrió nunca cambiar el mundo. Lo voy cambiando a medida que voy haciendo cosas y que voy inventando cosas, porque más que científica soy inventora. Siempre, además, yo soy una inventora desde la observación de la realidad, ¿no? Si tuviera que definirme dentro de clasificarme dentro del mundo de la ciencia. Hay un problema, tiene que haber una solución. Y eso es mi forma de cambiar el mundo, pero a través de mi conocimiento. Nunca pensé que yo iba a irme a Bolivia y luego que iba a estar por muchas partes del mundo dando brochazos de esperanza. Y porque, bueno, yo tenía la vida solucionada en Valencia con mi padre y bueno, fue la providencia la que me hizo descubrir que lo que yo inventaba podía salvar vidas. Y desde que fui hace ya muchos años al Chaco y me quedé a vivir y a dormir en zonas indígenas y a pasar calamidades, no tengo tiempo de pensar lo que tengo que hacer, sino solo tengo tiempo de pensar en la actuación, en actuar. Y no me planteo, a veces cuando me preguntan qué es lo mejor que recuerdas de tu vida profesional, qué es lo que pondrías de ejemplo, yo siempre contesto lo mismo, lo que me queda por hacer. Pues es imposible, no puedes parar la cabeza. La cabeza de las personas que somos creativas, como tú, no puedes estar de 8 a 4 y de 4 a 3 pensando, ni por la creatividad no tiene espacio y es algo, un bien escaso en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando las personas somos creativas, y yo en el mundo de la ciencia, y además en el tema social, pues me paso el día inventando, pensando y buscando soluciones, y eso es lo que hago. Pero creo que estamos todos llamados a cambiar este mundo a través de lo que sabemos hacer. Hay cosas que impactan, que cuestan entender, ¿no? Porque quizá en Occidente, cuando digo Occidente es el mundo desarrollado, estamos viviendo probablemente la época de más comodidades, de más lujo, de más exceso de toda la historia, ¿no? Y sin embargo, a la vez, lo mencionabas y yo veía aquellas imágenes el día que nos conocimos y después indagando. Es que convivo con indígenas, ¿no? ¿El ser humano es diferente allí y aquí? No, somos iguales. La única diferencia es las oportunidades que nos ha dado la vida. Entonces, si pensamos en que no tienen conocimiento, es realmente porque no han tenido esa oportunidad de tenerlo. Pero somos iguales. Y de hecho, cuando yo fui, lo primero que inventé, mi primera patente, que es la pintura que le llamaban que salvaba vidas, cuando yo fui a Bolivia, después de muchas horas de carretera, porque no habían tampoco carretera, sino por la selva, y llegué a la primera casa, resultó que la primera casa no habían paredes. Yo había inventado una pintura para pintar paredes y tuve que hacer otras cosas. Entonces empecé a pensar que había que hacer, aparte de viviendas, que hemos hecho muchísimas y que hemos pintado muchísimas, había que movilizar a la gente, había que hacer que soñaran. Pero está muy bien decir esto, pero si no tienes conocimiento tampoco puedes soñar. Ya, lo que pasa es que yo me pregunto, ¿no? Y digo, es como viajar en el tiempo, ¿no? Esos viajes que haces, mis hijas en el colegio les enseñan, y a mí me enseñaron, a ti supongo que también, ¿no? Cómo fue la evolución del ser humano y hemos pasado por la época clásica. El Homo sapiens. Sí, pero fíjate que incluso más tarde, ¿no? La época de los clásicos, después la época medieval, después el Renacimiento, después el modernismo. O sea, y vas viendo cómo el ser humano colectivamente va sofisticando su vida. Y de repente tú viajas a lugares que es como si estuviéramos, primitivos. Yo qué sé, 1000 años, 1500, 2000 años atrás. ¿Y los valores son los mismos? ¿Las preocupaciones son las mismas? ¿Los afectos son los mismos? Pues depende de qué zonas me encuentro del planeta y del mundo, te diría que se actúa de una forma o de otra. Pero sí que te voy a decir que dentro del Chaco boliviano, dentro de Bolivia, dentro de las comunidades indígenas guaraníes, hay mucha solidaridad. Solidaridad Y te puedo contar muchas experiencias muy interesantes. Uh-huh. E incluso una que no conoces, que es de una radio. Uh-huh. Que si quieres te la cuento, sí, también. Sí, por favor. La primera que te voy a contar es... estamos hablando de hace aproximadamente 8 o 9 años. Unas tormentas tremendas de que estaba la época del Niño, y que estaban todas las carreteras cortadas, y había una comunidad indígena que se llama Urundaiti, a la que yo estoy muy unida, y llovía muchísimo. Y estamos hablando de casas maltrechas de barro en aquel momento, donde no había nada, y hacía mucho frío. Había surgido lo que se llama el surazo, que venía del frío de Argentina, de la época del frío de Argentina. Yo estaba en el pueblecito que me había quedado esa noche a dormir, en Camiri, y pensaba todo el rato, ¿qué estará pasando? No tienen mantas, estarán llenos de agua, están durmiendo en el suelo, y yo estaba desesperada. Empecé a buscar en el pueblo gente que me diera mantas. Nadie les daba mantas. No había. No, había mantas. Y en el mercado vendían mantas que me costaban 30 bolivianos, aproximadamente unos 3 euros cada manta. Uh-huh. Pero no había solidaridad dentro del pueblo. Porque a veces hay mucho racismo también en el mundo. A veces el mundo del indigenismo lo vemos muy maravilloso, y también hay muchísimo racismo en todos estos mismos sitios. Y entre ellos mismos, a veces en diferentes etnias. Y yo le decía incluso al del hotelito, a todo el mundo. Tuve la suerte de llamar a un amigo en España, y le dije, pues claro, yo no tenía dinero, ¿no? Y ya estaba, mi padre ya prácticamente ya estaba arruinado por mi culpa. Y conseguí un dinero y pude comprar unas 500 mantas aproximadamente. Pero había muchas más gentes, pues estamos hablando de muchas comunidades. Y me fui a Urundaiti, a la comunidad que nombraba antes. Y en esa comunidad llevaba unas 60 mantas en ese momento, porque teníamos que repartirlas en todo el Chaco, y estamos hablando de muchos miles de kilómetros cuadrados que hay que llegar, y sin coches y sin carreteras, que es difícil el acceso. Y puse a todos los guaraníes, los niños, los padres, todos en fila. Y les iba a repartir, les daba una manta cada 4 personas. Y vino una familia y me dijo, doctorita, como me llaman, yo ya tengo mi familia, somos 4, tenemos 2 mantas, pero tenemos allá arriba hay una familia que no ha podido bajar porque está cortado el camino y no tiene ninguna manta y son 12. La solidaridad del hambre. Y eso es maravilloso. Aprendí también, evidentemente, la primera noche, que a veces me preguntan, cuando dormí en una casa donde habían vinchucas, el chinche que transmite el mal de Chagas, a oscuras, sin luz, y cuando encendí una linterna vi que venían esas vinchucas a atacarme a mí. Y me dicen, ¿y no tenías miedo? Sí, pero el miedo se convierte en rabia y el rabia en acción. Y eso, si lo unimos, el conocimiento, quitamos la parte del miedo y pasamos de la rabia, pasamos a la acción, y ahí cambiaremos las cosas. ¿Y cómo? Pues cada uno con lo que sabe hacer. Y te contaré lo de la radio, que eso no lo he contado nunca en público. Cuéntalo, por favor, cuéntalo. Pues te voy a contar una historia. Cuando yo empecé a crear el movimiento de mujeres indígenas en Bolivia, en el 2006, yo era como una predicadora. Bueno, eso se lo tienes que decir a nuestro querido Padre Ángel. Yo me ponía en el púlpito prácticamente, porque nos dejaba en la iglesia para hablar. Y trataba de convencer que había que unirse, que no podíamos estar esperando ni dinero ni estar pensando de las cosas materiales. Que primero las mujeres tenían que ser fuertes, valientes y salir juntas adelante. Al principio pensábamos que se podrían reunir. Me daba igual que se reunieran 4, que 5 o que 200. Lo importante es que si eran capaces durante un año de reunirse un día a la semana, las que fueran, ese movimiento iba a salir adelante. Y es un movimiento que ni siquiera, la primera condición que puse era que no se pidiera nunca dinero público. Teníamos que lucharlo juntas. Hoy en día es un movimiento muy fuerte y tenemos desde escuela hostelería y muchas cosas. Pero yo, a la gente que venía a verme, la gente que quería pilar, pues como la gente que tiene esas ganas de hacer algo y que quieren, que te encuentras y no sabes dónde ir, y venían a verme a Bolivia, y yo toda la gente que viene a verme le pregunto, ¿y tú qué sabes hacer? Eso es lo que vamos a hacer. Igual que a los que están allí, a las mujeres les digo, o a los hombres, ¿y tú qué quieres hacer? Como Barbarita, una mujer quechua que fue vendida por su padre con 14 años y cuando yo la conocí con 30 y pocos años ya tenía 5 nietos y quería estudiar y terminó el bachiller. Pero vino esta amiga mía, una de ellas que era locutora, de radio, periodista y de radio. Y le dije, ¿y tú qué sabes hacer? Y me contestó, radio. Pues nos vamos a ir a una radio. Nos fuimos a una radio y a mí todo el mundo allí me llama doctorita, pero ella acababa de llegar y me presentó como la doctora Pilar Mateo. Y estábamos allí reunidas, como estoy ahora contigo, y me dice, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué quieres que hablemos, doctora Pilar? Y yo le digo, de sueños. Qué bonito. Porque los sueños se cumplen. Y me puse a hablar en el micrófono como ahora de que la persona que nos escuchara, que cerrase los ojos, que soñara. Sé que es difícil. Y sobre todo, si no tienes conocimiento, soñarás unas cosas u otras. Depende de lo que más te apetezca que te pase. Y así fue. Y me dediqué todo el programa a hablar de sueños. Yo sin saber, no sé comunicar. Ojalá tuviera el talento que tienes tú o que tenía esta amiga mía para poder comunicar y que me entendieran. Y se quedó así. Pero pasó el tiempo. Y vino un grupo de Televisión Española, de telediarios, a hacerme un documental, un reportaje para telediarios. Yo tenía mi equipo de científicos de Chagas y nos fuimos a una comunidad donde no habíamos podido entrar porque era el dueño un cacique que no permitía que entráramos porque estaban todavía en cautiverio. O sea, había, cuando yo empecé a llegar, habían esclavos en Bolivia, en el mundo guaraní. Pero les pedí permiso, nos dejaron porque necesitaban grabar imágenes de zonas donde había muchas vinchucas, este chinche que transmite el mal de Chagas. Fíjate, para que te hagas una idea, era una comunidad donde una escuelita que habíamos intentado hacer la destruyeron porque decía que eso no era público y no podían ir los niños y tenían que ir los niños casi 15 kilómetros andando para poder ir a clase. Pero en fin, nos dejaron entrar y fuimos todos los de televisión y yo y mi equipo de científicos bolivianos a grabar. Y esto lo cuento porque está escrito en un libro. Si no, no lo diría porque dije que no lo contaría nunca. Y hoy, mira, ahí te lo digo a ti para que lo escuche mucha gente. Cuando estábamos grabando dentro de la casa, donde estábamos, la cámara, el sonido, la entrevistadora, las imágenes, la vinchuca, yo explicando lo que era la vinchuca, cómo bajaban por las paredes, de repente, Abraham, el director técnico, un hombre maravilloso boliviano, de La Paz, que es el que dirigía todo el proyecto, entra corriendo, salir, por favor, salir, salir, salir corriendo, salir corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Y salieron las cámaras, les dije que no lo sacaran, estará grabado, pero no lo sacaran. Y de repente había una mujer que cuando me vio pasar, le dijo a Abraham, ¿es la doctora Pilar? Pensar que todo el mundo me llama doctorita. Y ella había escuchado el programa de radio. Los sueños. Esta mujer vivía arrastrándose en el suelo porque no podía andar. Escuchó el programa. Esa noche soñó con una mujer rubia y pensó, y además a mí me llaman el ángel blanco porque voy con un mono blanco, por otra historia que te puedo contar, muy bonita, de los Burubichaguasus. Y ella soñó conmigo que yo le dije que se pusiera unos sapos en las rodillas porque eso le curaría. Ella cogió los sapos, y además es cierto que los sapos tienen muchas propiedades antirreumáticas y que lo utilizan en el mundo indígena, pero seguramente por esa falta de conocimiento, pero que tal vez lo escuchó cuando era pequeñita, se acordó. El caso es que la señora estaba andando. Andando. Y los sueños. Es un viaje por tantas emociones, por tantas experiencias. Hay palabras, Pilar, que inspiran, ¿no? Hay palabras que asustan, hay probablemente palabras que se pueden traducir en tangibles y otras en intangibles. Y yo quiero conocer, desde tu experiencia de tantos mundos dentro del mundo, como decía el Buda, ¿qué te dicen, no? Por ejemplo, ¿qué te dice la palabra atreverse? Acción. ¿Qué te dice la palabra estrés? No la conozco. ¿No? No, ojeras solidarias. Porque a veces cuando, es lo único que me dice, cuando tienes cara de cansada, estás estresada, digo, no, tengo ojeras solidarias, porque es un estrés que soy feliz. El estrés feliz, eso me gusta. ¿Qué te dice la palabra miedo? Nada. No, demasiado poder. Prefiero pensar en el, en tener, bueno, un poco de respeto. Antes que miedo, respeto. Pero el miedo, mejor dejarlo para otro sitio. Acción otra vez. ¿Y cuando aparece? Volver a tenerle respeto y volver otra vez a la acción. Pensar en otras cosas y... El miedo es demasiado una palabra que tiene demasiado poder. Y ese no puede estar por encima de nosotros. ¿Qué te dice la palabra preocupación? Eso sí. La parte de, según lo que sea la preocupación... pensar sentimientos y volver a la acción, actuar. ¿Qué te dice la palabra compromiso? Abrazos. Abrazos. Conocimiento y abrazos. Qué bonito es cuando se abraza, ¿verdad? Bueno, yo ahora, una de las cosas, el último también documental que me hizo el grupo Prisa, precisamente, del Yoigo, que he salido en varios sitios, en El Hormiguero y tal, me preguntaban si yo tuviese que dejar... algo en esta vida de testimonio o de qué es lo que me gustaría que se recordase de mí. Yo le dije la ciencia que abraza. Creo que eso ha sido tan importante para mí. O sea, es que la ciencia tiene que escuchar, tiene que acercarse, tiene que abrazar y así las cosas salen de otra forma. ¿Qué te dice la palabra gratitud? Pues, bueno, a mí yo tengo que estar todos los días agradeciendo a la vida, a las personas, así que es algo muy importante en mi vida. El gratitud para mí es lo que significa, lo que me ha dado a mí la vida y las personas y todo lo que supone alrededor mío, mi familia. Así que lo más importante de mi vida, ¿no?, es la gratitud. ¿Y la felicidad? Pues yo me considero una persona feliz y porque tengo sobre todo la sensación de que soy amada y amo. ¿Y el amor es el eje de la felicidad? Por descontado. ¿Qué te dice la palabra alegría? Bueno, yo no sé vivir sin alegría. Yo soy una persona que me gusta reírme, divertirme y abrazar sonriendo. Y eso también lo aprendí, por el camino. No te vayas a pensar que... Lo aprendí en México, además, que tú también vas a México, sí, a menudo. Sí. La primera conferencia que di, la daba los españoles, hablamos muy fuerte. Sí. Y cuando terminé la conferencia me preguntaron, ¿está enfadada? Dije, sí, tengo que acabar, tengo que empezar a sonreír y a dar esta imagen de felicidad completa que afortunadamente lo soy. Son importantes las palabras, pero sobre todo son importantes los gestos, las miradas, las actitudes, ¿no? Y la energía. Tiene que concordar todo eso, ¿no? Sí, y la energía de las personas, ¿no? Y sobre todo hay que mirarse a los ojos, saber contemplar, saber escuchar y saber, como hemos dicho antes, saber abrazar, pero hay que mirarse a los ojos. Si alguien no te mira a los ojos, va, pues, no, mejor cambia de dirección. ¿Cada uno tiene un don? Sí, pero hay algunos dones que se pueden trabajar, ¿no? Algunos que, bueno, yo creo que hay cosas de la naturaleza, cosas que nacen innatos en los genes y además hay que trabajarlo para que ese don realmente pueda ser adelante. ¿Cuántos niños y niñas que han sido superdotados han quedado luego sin desarrollar sus talentos? Pues porque precisamente no han sido capaces de darse cuenta y formarles en ese don que la vida les había dado. Y cuando viajas en el tiempo a esas comunidades, que las oportunidades que tienen son otras, ¿cómo desarrollan el don? Es difícil cuando tienes hambre y estás enfermo. Pero sí que es verdad que la supervivencia del ser humano es impresionante, ¿no? Cómo se agarran a la vida, que todos quieren vivir y buscan la supervivencia de la forma que sea. No nos olvidemos que en el caso del mundo guaraní, como otros muchos lugares del mundo, pero en este caso estamos hablando de personas que solo tienen para desayunar un té, al mediodía una sopa de zapallo, que llaman de calabaza, y por la noche otro té. Tanto un bebé como una persona mayor, como un adolescente. Pero van buscándose la vida. Pero también es cierto que bueno, también salen a cazar. Y también es cierto, fíjate qué interesante, que le piden permiso a la Pachamama para cazar. Y están más conectados con la tierra y con la Pachamama y con el Dios de la tierra. Están muy conectados de las cosas y el respeto hacia la naturaleza, ¿no? Tal vez eso, que es el don más importante que tienen, ¿no? El don de la naturaleza, ¿no? Que lo tienen innato y que saben que tienen que respetarlo. Respeto. Qué palabra más bonita, ¿no? Fundamental. Y te puedo contar otra historia de respeto que me pasó en el año 2002 aproximadamente en Colombia. Me pidió el ministro de Salud, había un problema en los cogis, que son unos indígenas que van vestidos muy primitivos, con unas túnicas. Tú diferencias un hombre de una mujer, el que al hombre le colocan un bolso, una especie de bolso, y las niñas, desde muy jovencitas, desde que empiezan, les van poniendo collares para saber si cuando ya se hacen más mayores, pues tienen más collares. Pero son igual, la melena larga, se diferencia, el hombre lleva un sombrerito, y son muy primitivos, y comen muy, tienen muy, pero solo se dedican, están todavía pensando que se tienen que convertir los españoles. Y están a 4.000 metros de altura, en tierra perdida, cerca de Santa Marta. Y el ministro me pidió que había un problema de enfermedades y que fuéramos, si le podía acompañar. Y yo le pregunté, ahora vas a ver lo del miedo. Y le pregunté, y bueno, no pasa nada porque esa zona es un poco peligrosa por aquella montaña. Me dice, no, Pilar, es importante verlo porque han aparecido unos vectores, unos insectos que parece que están muriendo niños por debajo de 3 años, hay un problema de mortandad importante y necesito que me acompañe. Vale, y yo, pues bueno, pues ahí entró la valentía del espíritu, cuando dices, a ver qué voy a hacer yo, que voy a salvar allí a alguien. Cuando llegamos para coger el helicóptero, de repente me vi en un helicóptero militar y yo apoyaba una metralleta. Yo le dije, oye, esto de la metralleta, esto si no pasa nada, ¿qué hago yo con una metralleta? ¿El tamaño de los insectos era? ¿Lo de la metralleta por el tamaño de los insectos o cómo era eso? Pues porque había posiblemente zona de riesgo. Pero cuando llegué a los cogis, me encontré con el Papa, con el que manda en la comunidad. Me encontré que fui a hablar con él, que tiene muy pocos vocabularios, tenía un traductor, y le dije, vi las cabañas, efectivamente encontré que había un problema de un mosquito que había sido que había invadido la zona, como ha pasado aquí con el mosquito tigre, sí. O lo mismo, había pasado un sitio de 4.000 metros que no estaba presente, y yo le dije, esto hay que hacer un tratamiento y además urgente, y él me contestó que no podían matar a nada que estuviera vivo. Wow. Y entonces me dijo, yo le dije, pues fíjate, durante 6 meses, el tiempo que sea, mientras como no me diga cómo tenemos que hacerlo, puede morir algún niño. Y me dijo, se me ocurre una idea. Digo, ¿sí? Dice, mira, me voy a ir a lo más alto durante unos meses y voy a hablar con los insectos. Y les voy a decir que va a haber un tratamiento, de tal manera que si van, se han suicidado. Pero yo les he avisado. Eso es el respeto. Es genial. Respeto a la cultura. ¿Qué haces? Genial. ¿Llegas allí y empiezas a hacer todo y quitas? No, hay que entender. Uh-huh. Eso es donde entraría el respeto, el escuchar, el abrazar. O sea, todas estas experiencias son las importantes, ¿no? Lo dije hace un rato ya, 55 minutos por delante. ¿Sabes cuánto ha pasado? ¿No? 34. ¿Cómo te quedas? Pues que nos queda todavía unos cuantos por delante. Oye, Pilar, hay un momento en el que os pido una canción, ¿no? Una canción que es especial para vosotros y que a quien la escuche le pueda inspirar, ¿no? Le pueda hacer bailar, le pueda hacer cantar, le pueda hacer gritar, o no, o echarse una buena siesta. ¿Qué canción quieres? Pues la que puse hace 2 semanas en la Universidad de Badajoz, que di una conferencia, y antes de entrar a la conferencia, un catedrático de sociología, que es un tío estupendo, me dijo, oye, Pilar, ¿tú qué sueles hacer cantar? Aquí no, que son profesores universitarios. Y cuando terminé la conferencia, vino el director de la Escuela de Ingeniería a darme un homenaje, Y yo le dije, oye, ¿y vosotros, aun siendo ingenieros como yo, nos gusta cantar? Y entonces hice cantar a todo el mundo esta canción. Además, el cantante me conoce, ha oído hablar de mí en Radio Nacional, le escucharon y ya le han hablado de que utilizo su canción y por lo tanto tengo su permiso para poderla utilizar. Y qué mejor canción para mí que Pintando la vida color esperanza. En mi caso, Pintando las casas color esperanza. Esta canción, tú sabes que una amiga en común, Niña Pastori, y este hombre actuaron con el Papa en España delante de 1,000,000 y pico de personas, ¿no? Me hubiera gustado estar a mí allí, pero entonces no. Volvemos ahora. Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. ¿Se puede, Pilar? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Tú crees que se puede? ¿Te lo digo cantando o te lo digo claro que se puede? No lo sé. Se puede pintando la vida color esperanza. ¿Y se debe? Se debe, claro que se debe. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Para quién? En general. Una radiografía... Sí, paisajística, ¿no? Es que depende a quién se lo preguntes. Yo creo que... A Pilar Mateo. Sí, pero mi mundo es un mundo de acción, de pensar que tengo que llegar, que a mí me ha costado mucho y que me cuesta mucho el que mi tecnología pudiera llegar y estuviera evaluada y que estuviera en tantos sitios. Entonces, En mi mundo es en este momento de esperanza, de muchísimo trabajo y de que eso se cumpla, mi sueño se cumpla, ¿no? Pero el mundo en general es que hay muchos submundos, ¿no? Incluso, fíjate, cuando hablan de las estadísticas de la pobreza, ¿tú crees que le sirve a una persona, a un guaraní, a una persona en Somalia, a una persona en zonas en el corazón del Congo que todavía viven en tiendas de campañas durante 30 años, que han nacido ya muchas personas que no han conocido otra cosa? ¿Les puedo preguntar, puedo compararlos con el mundo que vivimos nosotros? Por eso el mundo, según a quien se lo pregunte, es de una forma u otra. Vamos a bajar un peldaño. Bajemos. La parte, entre comillas, rica debiera de ayudar a la, entre comillas, pobre, ¿o no va de ayudas? Yo creo que lo que tiene que, vuelvo a repetir siempre y te lo diré todo el rato en este que estamos aquí juntos, que tenemos tanta suerte de tener tanto y tanto conocimiento que hay que ponerlo al servicio de los demás. Eso es la clave. Las oportunidades han sido diferentes. Ayer estaba con un premio que me dieron con una persona que es un empresario que vino de Colombia y ha hecho una gran empresa cosmética. Yo de aquí me fui para allá y en este momento mi tecnología está con muchos proyectos por el mundo. ¿Por qué? Porque yo lo que sé hacer era una tecnología que era para combatir insectos que transmitían enfermedades endémicas. Y me tenía que ir donde estaba. Y este señor tuvo la oportunidad de venir de Colombia y montar una empresa y generar puestos de trabajo. Ahora que mi tecnología se están abriendo fábricas en diferentes partes del mundo, que está generando trabajo, yo creo en el desarrollo a través del trabajo. No me gusta nada cuando voy por el mundo y veo cómo se les ha engañado a los países del hemisferio sur a través de la explotación de sus propios bienes. Me parece una vergüenza. Y eso hay que denunciarlo y hay que cambiarlo. Cuando uno se asoma a situaciones como, yo qué sé, crisis humanitarias, ¿no? Ahora mismo probablemente, sin caer en la parte política, ¿no? En Venezuela, en un país rico, que de repente estamos hablando que la gente se tiene que ir porque no hay para comer, o ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues precisamente en el caso de Venezuela, que tengo tantos amigos venezolanos que han tenido que marcharse, que están en Miami, que están aquí, pues es muy triste, pero también me da mucha tristeza que no lleguen a acuerdos. Es que me parece a veces tan complicado, o cómo hacen de complicado las cosas para que se lleguen a acuerdos, tan difíciles. Los políticos es precisamente su papel. Es lo que tienen que hacer. Al final la gente lo que quiere es tener un trabajo, quiere vivir bien, quiere comer, quiere salir, pero da lo mismo aquí, en Venezuela, en cualquier sitio del mundo. Y es lo que hay que conseguir. Hay que intentar que la gente pueda tener opciones, pueda tener libertad para actuar y para poder trabajar y para poder invertir y para poder desarrollar, ¿no? Escuchaba en las noticias que en el año 2050, creo que es, seremos 9.000 millones de seres humanos en el mundo, ¿no? Es la estimación, ¿no? Eso devora el planeta. Somos muchos, ¿no? ¿Tú que eres experta en plagas? Sí, no, pero no. Yo las mato. No, correcto, correcto. No, bueno, pero matarlas es una de las opciones de la gestión de una plaga, ¿no? Quiero decir que... Bueno, tampoco las mato, las controlo, porque las plagas, si están, tienen que servir para algo. Correcto, eso es. Lo que pasa es que tienen que... estar en su hábitat natural y no ser microasesinos de nuestras vidas, ¿no? Sino que tienen que ir y al final es un equilibrio. Las plagas, en el caso de las enfermedades endémicas, los insectos transmiten enfermedades porque las personas están enfermas. Y por lo tanto es importante que la persona esté sana para que si un mosquito le pica, pues como pasa aquí, que te pica, te molesta la picadura, pero no te mueres. El mismo mosquito está en África y mueres de malaria. El mismo un mosquito que está aquí, que afecta sobre todo a los perros y también a humanos, que es el Phlebotomus, el que afecta a la leishmaniasis, hay cientos de miles de personas afectadas en Bangladesh, en Nepal, en India, que yo estoy trabajando ahí con un proyecto de la OMS. Y es el mismo mosquito, y son las situaciones, es un tema de pobreza. En el tema del 2050, hablamos de 9.000 millones de personas, pero no hemos hablado de los humanoides. Esto sí que va a ser el tema... Y fíjate, y tú me dirás, ¿y te parece bien los robots que van a...? Yo creo que sí, que va a ser una oportunidad, sobre todo porque hay el gran problema y el que yo veo en este momento en el mundo es la soledad. Lo que pasa es que si somos muchos, la Tierra puede con tantos. La Madre Tierra puede con tantos. Yo estoy viendo muchas informaciones, muchas noticias, muchos documentales, cada vez más de la ciencia manipulando los alimentos para que las producciones acorten sus tiempos, para que sean aparentemente más saludables para el ser humano, y enfrente veo que hay una tendencia cada vez mayor a lo que se supone que es biológico, lo que veo crecer con mis manos. Y a mí, permíteme que te pregunte, porque es que 9.000 millones son mucha gente. Somos mucha gente. Y el problema no es este. El problema, independientemente de los humanoides y los robots, es que el ser humano como tal está ampliando su esperanza de vida hasta unos niveles Ahí está el problema de la soledad. La soledad de los mayores, la mayor extensión. Tú a la superpoblación no le ves problema. Mira, yo creo que el mundo hay que poner un orden. Y además yo creo que la ciencia tiene que estar dando soluciones a los problemas que pensamos que van a venir. Por lo tanto, no hay que asustarse, hay que buscar soluciones. Cuando hablan del problema del plástico, bueno, pues el problema del plástico evidentemente es un problema, pero es que tiene que haber soluciones. De hecho, unas científicas, además son mujeres en Japón, encontraron de casualidad que habían unas proteínas que son capaces bajo el mar de comerse el plástico. Pues van a salir cosas, y tienen que salir. Hay que empezar a investigar sobre temas de problemas que nos afectan a los humanos. Que hay espacio. Hay espacio para todos. Y si explota, oye, si el mundo ha desaparecido varias veces, pues no pasa nada. Imagínate que todavía tuviéramos a los dinosaurios por la calle. Sería terrible. Por Velázquez, por donde sea. Imagínate por la autopista que tuviéramos a un dinosaurio. Es que el mundo acabará, no sabemos cuándo, y volverá otra vez a resurgir. O sea que no pasa nada. Yo creo que si eso sirve para limpiar un poco el tema de lo que se ha perdido, el tema de los valores, el tema del cariño, el tema del amor. Y por eso, cuando hablaba del humanoide, es por el tema tan importante que se acerca de grave del tema de la soledad, que ya lo sufren muchos mayores. La enfermedad del siglo XXI. La enfermedad del siglo XXI. Tú fíjate que si tú vas a los países nórdicos, hay gente que se suicida sí. Y por la soledad. Y en este momento, en el mundo, el tema de las personas mayores, algo que me preocupa muchísimo. Tal vez porque estoy muy cercana a viviéndolo con la infancia maravillosa que estoy viviendo con mi madre, que me gustaría transmitir ese amor que vivo tan intensamente, que lo pudieran experimentar más gente, de vivirlo en vez de amargado, vivirlo con muchísimo amor. Con gratitud. Pero fíjate, hay un problema gravísimo de mucha gente sola. Y esto va a ser más. Porque claro, hemos hecho un mundo basado en la economía y en el éxito. En el querer ser, fíjate en los programas de televisión muchas veces, que es lo que te están mostrando, que es lo que la gente ve. Uh-huh. Y por eso hay que empezar a cambiar ese tipo de cosas. 48 minutos con Pilar Mateo y esto da para media vida, ¿eh? Cosas rapiditas para que quien lo escuche piense, ¿no? Si fueras, te diré cosas, ¿qué harías para mejorar el mundo? Y la respuesta tiene que ser una idea, ¿vale? Si fueras el Papa, ¿qué harías para mejorar el mundo? Pues muy fácil, en el caso del Papa de ahora. Sí, sí. En el caso, muy fácil. Que saliese a la luz él diciendo que existen enfermedades en el norte de Argentina que se llaman mal de Chagas, que afectan a los más pobres y que no les hacen caso. Ser la voz de los enfermos que nadie escucha, de las enfermedades olvidadas. Si fueras periodista. Informar en lugar de opinar. Si fueras legislador. Escuchar a todos e intentar llegar a acuerdos. Si fueras banquero. Uf, ahí me lo pones difícil, no me gustan los banqueros. Si fueras presidente de un gobierno. Pues intentar también buscar acuerdos y alianzas con todo el mundo. Creo que hay espacio para todos y que todos tienen su parte de razón. ¿Si fueras famoso? Pues utilizar la fama para volver a decir todo lo que he dicho en esta charla contigo. ¿Y si fueras una de las 5 grandes fortunas del mundo? Difícil, eso sí que no creo que lo voy a hacer. Bueno, es más fácil eso que seas papa. Bueno. Es tú no fácil. Lo sabes, no lo sé, sí. Porque tienes que ver un cuadro que tengo en mi casa precisamente, que en vez del papa hay una mamesa, o sea que eso puede cambiarlo. Pero si tuviese una fortuna, volvería a utilizarlo por el tema de emprendimientos. Creo que ayudar también, fíjate, hay algo que me llama mucho la atención, que casi todos los emprendimientos y las startups y las lanzaderas se hace para todo vinculado con la tecnología y los avances tecnológicos muy, muy informatizados. Y hay otra mucha gente joven, veterinario, medioambientalistas, agricultores, agrícolas. Hay que ayudar a este tipo de cosas, ideas nuevas, y buscaría intentar a mucha gente que, como empecé yo, de algo muy pequeñito, escucharles para precisamente cambiar con cosas nuevas el mundo. Pilar, ¿quién te influye? ¿Quién te influye? Pues mi padre. ¿Quién te hace reír? Mi marido. Y mis hijos, pero mi marido. ¿Quién te hace pensar? Los problemas de la vida, lo que pasa, lo que pasa en el mundo, lo que quiero solucionar, me hace pensar. ¿Quién te aburre? Los torpes listos, los que van por la vida dando conferencias y explicaciones de algo que no saben, me molestan muchísimo. ¿Quién te cabrea? Me cabrea pues los mismos, yo creo que están a la par, los mismos. Me molesta muchísimo los prepotentes y la gente arrogante. ¿Y quién te apasiona? Me apasiona la vida, me apasiona todo, me gusta todo. Me apasiona todo lo que cae en mis manos, que me parece maravilloso. Me causa pasión y me hace moverme y salir adelante y todo, me gusta todo. No acabo de entender demasiado algunas de las cosas que veo y que vivo, ¿no? ¿Cuándo nos conocimos? 2018. Y vi que tu pintura salvaba vidas. Yo no entendía cómo eso no es obligatorio, ¿no? Para mí determinadas cosas tenían que ser pues como esos parques naturales que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que se pueden pasear, se pueden fotografiar, se pueden disfrutar, ¿no? Me parecía tan obvio, me sigue pareciendo tan obvio que algo que funciona con esa naturaleza fuera de interés general, fuera obligatorio. Pilar, que para terminar esta charlita de hoy y abrir el melón de otras, ¿por qué no es obligatorio? Bueno, porque hay muchos intereses. Lo primero es que el mundo este de la tecnología mía, cuando llevan biocidas, dos productos, hay que demostrarlo y es como un medicamento. Yo tomé esa decisión. Es decir, hay empresas que pueden salir un día y decir, tengo una pintura para insectos y matas un insecto, pero lo mío no es eso. Lo mío es tecnología y es de microencapsulación, que es más sofisticado. Pero lo importante es demostrar que tiene eficacia para contraer una enfermedad, y eso son muchos años. Pero aún así, te lo voy a contestar con algo que yo le dije a mi padre dos años o un año antes de morir. Cuando yo recibí amenazas de muerte en Bolivia por estar allí pintando con una brocha unas casas insalubres y pasando necesidades, y empecé a recibir amenazas, yo le dije a mi padre, papá, nuestra tecnología tiene que ser muy buena, porque la forma de quitarme del medio es con la constatación científica. Si esto es malo, demuéstralo. Si es tóxico, demuéstralo, porque yo lo hago de la otra forma y lo lograremos de la otra forma. Y eso es la parte importante, que la constatación científica es muy lenta, pero ahí está. Y esto es la perseverancia. Y gracias a haber tenido a una persona como mi padre, que lo arruiné prácticamente y que no ve este momento, pues esa persona es la que me inspira y la que le recuerdo todos los días de mi vida. Pues le vamos a dar las gracias porque hay veces que la gente cambia el mundo después de supuestamente no estar en el mundo, ¿no? En fin, vámonos. Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande que lo tengo que contar. Qué jodidamente increíble es quererte, qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte, poder pensar que tra-la-la. Qué jodidamente increíble es quererte. y te pido por favor que bailes, que lo bailes todo, que jamás dejes de bailar. Incluso cuando no escuches la música o cuando te duelan los pies, baila lo que tu mente te diga, baila lo que esté sonando en el portal de una tienda, baila un tango, aunque no te sepas la letra, baila un bolero, baila una milonga, baila un rock and roll, baila solo por la calle, levántate de tu cama y baila, pero baila. Baila a la luz de la luna, baila con el más feo o con la más fea y abrázalo. Baila aunque te estén pisando cuando se mueva la otra persona, porque la vida es curiosa y hay un día que deja de sonar la música y ese día que te quiten lo bailado. Doña Pilar Mateo, nos queda un minuto. Bueno, está sonando una canción que no sabes cuándo la escuché por primera vez. Cuéntamelo. En el 2018, en un sitio que organiza un loco como yo, que se llama Talentia, en Mallorca, y a que no sabes cuándo me diste el disco de sí. Pasión de ese día, lo que hice cuando lo escuché en mi coche. ¿Ponerte a gritar? No, paré el coche, lo puse más alto y llamé a todas las personas que quiero. Y les dije, qué jodidamente increíble es quererte, besarte, abrazarte, mirarte y decir que las cosas pueden cambiar. Así que gracias y te voy a dar un abrazo enorme de energía y que lo vamos a pasar a todos y a todas las que nos escuchan. Lo estoy deseando, bendito el día que el destino, la causalidad, Dios, quien le toque, nos pone en el camino de gente tan... tan loca. Mágica y tan loca. Loca. Pilar, muchas gracias, cariño. A ti, Juanjo, y a todos los que te escuchan.